si no me equivoco, 2 de julio, y los vamos a acompañar hasta las 7 de la tarde. Quiero agradecerle a Eli en la operación técnica, gracias Eli, y a Camilo en la producción y algunas otras cosas que ustedes van a ver acá. Hoy tenemos información de Miami, hemos mandado un corresponsal a Miami que después nos va a contar a lo último, cuando ya estamos distendidos, porque tenemos un programa, como todos, bastante pesado, porque hay muchos conflictos, muchas cosas que no te cuentan, algunas sí, pero la mayoría no te las cuentan en otros lados. Así que después, a lo último, para relajarnos, vamos a hablar un poco de Miami, de Boca, de River. De los equipos de la A y de la B de Argentina que no clasificaron en el Mundial de Clubes, de todo vamos a hablar. Una preocupación, entre tantas, ¿no? Vamos a hablar de muchas hoy preocupaciones, de qué pasa con la salud, qué pasa con la economía, qué pasa con los despidos, qué pasa con las empresas cierran, qué pasa con el dólar, de todo vamos a hablar. Pero una preocupación, y que está, yo diría que prácticamente fuera de agenda, es el tema de la gente en situación de calle. El día domingo, todavía no existía este frío que estalló el lunes, como siempre, yo a la mañana, y con frío, no frío, bueno, o trabajo los días de semana o los domingos salgo a caminar. Y la zona que camino, Boedo, Caballito, mucha gente en situación de calle. No sé, pero habría atravesado a 15, 20 personas en ese trayecto, en ese pequeño trayecto de 15, 16 cuadras. Y también tengo que decir que hay lugares de comida rápida que albergan a gente que sale de la calle porque está durmiendo en la calle, y cuando abren esos lugares se meten, inclusive a veces los empleados son hasta le dan algún café a esta gente, o a veces están ahí. Yo que suelo ir a esos lugares, porque son los lugares más baratos para tomar un café hoy en Buenos Aires, el lugar más barato es SMC, ese es el lugar más barato. Veo a gente que hay adentro en situación de calle. Hasta ahí lo que pude ver. No vi familias. Estoy viendo que el gobierno de la ciudad hizo más o menos una intimación a la familia, ¿no? Como diciendo, bueno, a los grandes que no quieran ir a paradores, no hay problema, vamos a dejar que no, pero los chicos no pueden estar en la calle. Claro, esto atrás trae una cantidad de cuestionamientos, inclusive de la misma gente de la calle, que dicen, van y llevan algo y se lo roban en los paradores. Bueno, hay muchos cuestionamientos. Yo creo que eso se podría resolver, ¿no? Se podría resolver con lugares que haya vigilancia, ver, y que la gente no esté en la calle. Cuando uno ve, más allá de las diferentes cifras que se hablan, ¿no? El gobierno dice que hay alrededor de la ciudad de 4.000 personas en la calle. Según su censo, hay organizaciones sociales vinculadas a ONG que dicen que hay 12.000, y hay otras ONG, como por ejemplo el CEL, la Asociación por la Igualdad y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, que hicieron un relevamiento, dicen que hay 8.000 personas. Todo lo que se dice es muy poco. Para una ciudad de 3 millones de personas es muy poco. Entonces, la preocupación, ¿cuál es? ¿Por cómo no se pueden resolver estos temas? Más allá, digo que necesitan abordaje de varios lugares, ¿no? Porque yo he visto, por ejemplo, a gente que está en situación de calle, que está muy mal, de salud mental, y los he visto agredir a unas empleadas que le daban un vaso de agua en un lugar. Tuve que intervenir, lo he visto no una vez, varias veces, que algunos excedidos de droga. Bueno, hay cantidad de enfermedades y me parece que es el tema es abordarlo, ¿no? El gobierno de la ciudad tiene una red, yo también he visto a las chicas trabajadoras sociales hablar con la gente que está en la calle, con mucho tratar de convencerlos de que vayan por lo menos a desayunar a los paradores, no quieren ir. Bueno, hay todo, pero bueno, yo planteo la situación, yo no tengo los elementos para decir hay que hacer esto o hay que hacer aquello. Yo escucho lo que dicen todos, y bueno, y veo que todos dicen algo que tienen razón, pero bueno, justamente el abordaje hay que hacerlo con muchas propuestas que hay de todos. Esto lo quería decir porque si no hay campañas electorales, parecería que hay temas que no interesan. Yo me acuerdo cuando se trataba de echar a Macri, a Mauricio Macri, cuando era candidato a Alberto, que bueno, había, cuando ya estaban los candidatos del peronismo, había toda una campaña que encabezaba un tal Juan Carr, que ahora no se lo ve, de Red Solidaria, en donde decía el frío y abrían todo y abrían los clubes, y uno después veía que era todas cáscaras, pero era mucha promoción en contra del macrismo. Evidentemente la situación no era buena, pero sí sabíamos que lo usaban como campaña electoral. Y parecería, yo tocaba ahora el tema de la situación de calle, que lo vamos a seguir tocando, y también en algunos momentos vamos a hablar con gente que pueda aportar algo. Yo mi preocupación es que como no hay proyectos políticos, como no hay propuestas políticas, como no hay partidos políticos, todo lo que se hace para ver cómo saco un voto para conseguir un currito. Hoy se ve eso. Se ve en el Congreso, los diputados que trabajan en el Congreso, con las excepciones del caso, no podrían ser diputados en ningún lugar por cómo hablan, cómo se expresan, porque hoy dicen algo que hace 3 años atrás decían todo lo contrario, que se manejan de acuerdo a los vaivenes de la política, que cuando son oposición quieren todo, aman a los jubilados, aman a la gente, médicos, aman a los enfermeros, aman a todo. Cuando son gobierno, cagan a los médicos, cagan a los enfermeros, cagan a los jubilados, cagan a todo. Tenemos eso. Y los temas son solamente aparecen, y las preocupaciones aparecen si le pueden dar algún rédito político. Yo le quiero decir la verdad, veo más honesto cuando salen las listas de las iglesias, de muchos lugares, inclusive asociaciones de barrio, qué sé yo, que hacen campaña, que se llevan a gente en situación de calle, que le dan frazadas, que le dan colchones, que ayudan. Los veo más honestos, ¿no?, a estas, inclusive ONG, que a los políticos cuando hacen algo. Y después sus prioridades. Porque vos ves que por ahí solucionarle el problema a 100 personas en situación de calle, y es 10.000 afiches menos en la ciudad de Buenos Aires. Y entonces vos decís, ¿cómo vos ves afiche, oposición, oficialismo, todo? Inclusive oposición, que uno pensaba que se quedaba sin plata, cosa que no ocurrió. Y ves todo empapelado por todos lados, y cómo ves toda la operatoria con el periodismo, cómo ponen plata y plata y plata. Y decís, che, mirá, si eran un 10% de eso, y por ahí le resolvemos el problema a todas las situaciones, a toda la gente que está en situación de calle en todo el país, por ahí, inclusive llevándolos hasta hoteles, qué sé yo. Pero bueno, esto no ocurre. Estamos en un momento que lo único que sirve es putear. Y el que no putea, no sobrevive. Putea al presidente, putea a los periodistas. En general, el ojo lo tiene contra mis colegas. Putea a la oposición. Escracha la gente del presidente por Twitter, por los trolls. Escracha a la gente de la oposición tirando mierda a una nueva. Y no estoy hablando de la mierda que uno puede tirar verbalmente, tirando mierda concretamente, ¿no? Como pasa con algún diputado, más allá de lo que uno piense, porque yo pienso que todos los diputados son desastres, y hay algunos que son más desastres. Bueno, el caso Espel es eso, ¿no? Agredir siempre a la gente, agredir. Ahora, la respuesta tiene que ser el escrache con estiércol. Esa tiene que ser la respuesta. Y no sé, no me da. Porque, y si los del otro lado empiezan con eso, y si esto se va espiralizando, ¿qué va a pasar en las elecciones? Pensemos, ¿qué va a pasar en las elecciones? ¿Cómo va a ser la campaña electoral? El que no putea no gana, el que no tira mierda no gana, el que no insulta no gana, porque también ahora me acordé de Esper cuando insultó a la hija de la expresidente. ¿Cómo va a ser todo esto? ¿A dónde va a avanzar? Teníamos las puteadas, ahora ya los escraches con la agresión, agresiones físicas de patota de un lado y del otro, acá en Chaco, en Formosa, en todos lados. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la idea? Porque hasta ahora es para aquellos que conocemos algo de historia, porque la vivimos por la edad que tenemos, hasta ahora todo esto es una comedia que no tiene nada que ver con la tragedia que vivimos en los años 70. Pero ¿cuál es la idea? ¿Repetir la tragedia? Digo, es un problema. Un problema que no sé cómo se resuelve. Miren, el otro día estaba en mi barrio. Porque uno, lo que más uno saca, yo lo he visto desde el periodismo, es lo que puede hacer recorriendo, viendo lugares, ¿no? Es decir, a mí me parece que lo mejor para hablar del Garrahan es conocer el Garrahan, conocer a los médicos, haber ido. Lo mejor para hablar de los jubilados es, por ejemplo, como voy yo todos los miércoles a las marchas. Lo mejor, yo creo eso, creo en el periodista que no puede estar en un escritorio. Que tiene la ventaja de que no lo conoce nadie. Eso también hay que decir, porque hay algunos periodistas que por ahí son conocidos y les va a costar entrar en algunos lugares, lo vemos todos los días. Pero fíjense, yo el otro día salgo a caminar por mi barrio, por Boedo, y salió la campaña, que creo que va a ser la campaña electoral, fíjense, es decir, se va a polarizar en que los que están en contra del gobierno, su consigna principal va a ser Cristina Libre. Desde ya, a mi juicio, una frase que espianta votos. A mi juicio, pueden tener los votos que tiene Cristina, nada más, con esa campaña. Y miren que tenemos problemas y problemas serios, pero con esa campaña, me parece que en un momento de la situación que estamos viviendo, que ese sea el tema central de una campaña, habla muy mal de nosotros. Entonces, bueno, salieron. En mi barrio hay un local de la Cámpora. banderas movilizaron a toda la gente, es decir, todos los que les han conseguido cargos en el Estado, capital, provincia, y bueno, y tienen que retribuir, porque que te consiguen un cargo en el Estado, bueno, estás agradecido al que te lo consiguió. Bueno, movilizaron todo lo que tenían. Yo recorrí los puestos que había de esta gente, 6, 7, repartiendo volantes, que decía eso, ¿no? Que la Libertad Cristina, que qué sé yo, que el poder, todas esas pelotudeces que dicen, discúlpenme, pero uno le pregunta a los chicos si leyeron el expediente, no lo leyeron, entonces evidentemente no están hablando de la causa, están hablando de cómo hacer una jugada política dejando de lado el choreo. Eso es lo que quieren hacer. Ahora, yo veía a la gente que pasaba, no les recibía los volantes, y no sé, el 70, el 80, el 90% de la gente los puteaba. Y yo decía, ¿cómo va a seguir esto? Y algunos se paraban y le decían cosas. ¿Cómo va a ser en la campaña electoral esto? Porque yo decía, ¿y por qué lo putearán? Y es que estaba, ponían de fondo el discurso de Cristina. Y es el manual de las mentiras el discurso de Cristina. Porque un jubilado que tiene un poco de memoria, como puedo tener yo, sabe que el gobierno anterior le bajó el 40, el 50% la jubilación. Y pusieron bonos que nunca los integraron al sueldo para tenerlos atados. Si me votan te doy el bono, si no me votas no. Y hoy los jubilados estamos en el peor de los mundos. Pero es el peor de los mundos en el cual estamos desde hace 3 o 4 años. Y esto lo puede decir cualquier jubilado. Y si escuchan una mujer que está diciendo, y que para que la dejen libre ponen los discursos que dice, y son todas mentiras, o la mayoría mentiras, ¿cómo no van a generar bronca? Bueno, de lo que se trata, yo, que soy un hombre que suele reaccionar ante las injusticias, todo en este tipo de cosas trato de, cuando salgo y sé que puede llegar a pasar esto, tomarme un tilo, ir tranquilo, para no enfrentarme, porque si no, no sabés dónde pueden terminar las cosas. Y yo digo, ¿va a ser así la campaña electoral? Ahora, evidentemente estamos en problemas muy serios. Yo creo que no debe haber, hay que evitar la espiral de violencia, hay que volver a la cordura. Ahora, en esto tiene gran responsabilidad el presidente de la nación, ¿no? Un presidente que, digamos la verdad, no tiene consenso en ningún lado y no gana en ningún lado. Fíjense en Santa Fe. Bueno, ni que hablar lo de Gildo Infran, ni que hablar, porque eso ya sabemos que eso es una franquicia peronista, ¿no? Ahí no entra nadie, no es que no entra Milei, no entra nadie, porque sabemos lo que es Gildo Infran es algo así como el General González, una cosa así, así que no lo podemos tener. Pero vimos en Santa Fe, que fue derrotado. Y lo raro, que cada uno dio como ganado. Karina Milei dijo, ganamos, pues salieron segundo a 6.000 votos del primero, que fue el peronismo en Rosario, ¿no? La primera vez que gana el peronismo en Rosario. Otra falacia total, una estupidez total de unas elecciones a Consejo Deliberante que son sacó el peronismo con Monteverde 3, que tuvieron que esconder al peronismo, porque se llama, Monteverde se llama, es de un partido que se llama Ciudad Futura, de un movimiento que generaron hace unos años, diciendo que esta era la nueva juventud, transparencia y qué sé yo, y terminaron aliados a los corruptos para tratar de sacar un puntito más y ganar las elecciones y decir, gana el peronismo. Rosariazo puso el página 12, por favor, 111.000 votos sobre 800.000 empadronados. Pongámosle que una parte no va sobre 700.000. Poquito más del 10%. Un poquito más del 10%. Y La Libertad Avanza, 106.000 votos, 5.000, 6.000 votos menos que estos, y dos concejales metieron, y atrás Unidos, que es el socialismo con el PRO y con los radicales, que sacaron un 25%, 95.000 votos, también dos concejales. Entonces, está bien, necesitaban decir que el peronismo ganaba en algún lado, bueno, apláudanlo, pero no ganó. Aparte, bueno, fue en uno de los pocos lugares que ganó, inclusive La Libertad Avanza ganó solamente en Villa Constitución. Es decir que no, yo creo que el peronismo y La Libertad Avanza están como están, están grogui. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? Que la gente no vota, que la gente no va a votar. 46% de la gente fue a votar en Rosario, 47% fue a votar en Santa Fe, el promedio menos de la mitad. Si la gente hubiera ido a votar, había 300, 400 mil votos más. No se cree más en nadie. Ganó el que se vayan todos. En Rosario, con el peronismo al frente, y en Santa Fe con el PRO y el socialismo y el radicalismo al frente, que ganó en Santa Fe, los dos no ganaron, perdieron en manos del que se vayan todos, y perdieron en manos de la gente, porque la gente lo que ve es que no hay propuestas. Y esto había pasado también acá en la ciudad de Buenos Aires. Así que este es el problema que tenemos. Nosotros, que no creemos ya que esta clase política, con las elecciones, con las excepciones del caso, pueda sacar adelante a un país, y nosotros, cuando digo la mayoría de la gente, yo me incluyo, porque yo soy de eso que ya no tiene ganas de nada. Los días de la votación, y esto que hace poner nervioso a los que compiten, entonces lo único que pueden hacer es tirar mierda, a veces en forma psicológica y a veces en forma constante y sonante. Si eso es lo que va a haber ahora, y bueno, preparémonos para vivir muy malos momentos. Muy malos momentos. Vamos ahora, estos Los Locos de Buenos Aires, los vamos a acompañar hasta las 7 de la tarde, y vamos a seguir recordando esas canciones que hablaban de lo social en la Argentina, de cosas que hoy uno diría, ¿vos te imaginás que te metan preso por un beso? ¿Por darte un beso? Eso era bastante normal en algún momento. Allá en los fines de los 60, principios de los 70, era normal. Era normal que te metieran preso por tener el pelo largo, por tener barba, y a veces por darte un beso. Esta es la historia de Natalia y Juan Simón, y la cantaba un dúo que reflejaba muy bien muchas cosas de la sociedad de acá, en la ciudad de Buenos Aires. El dúo Vivencia. Escuchemos, Natalia y Juan Simón. Natalia y Juan Simón están presos. La ley los sorprendió en un beso. Los separaron, se los llevaron y les

excusa para anestesiar los corazones rotos. Bárbara Yorcín. Vos te quedaste soltero y yo con casa sola. No pude concentrarme en otra cosa que tus ojos y tu boca. Y me confesaste que nunca lo habías hecho. Que yo no fue amor, lo nuevo de Bárbara Yorcín. Me dieron ganas de morderte y me dormí acurrucada en tu pecho. Cantalo, dedicado. No fue amor, disponible en todas las plataformas digitales. Si sos mayor de 65 años, es importante que te protejas del frío y prestes atención a los síntomas de hipotermia como agotamiento, temblores, pérdida de la memoria o torpeza física. En caso de emergencia, comunícate con el SAME llamando al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/frío. Buenos Aires, Ciudad. El Plan de la Mariposa llega por primera vez al Estadio de Argentinos Juniors. Sábado 11 de octubre, Estadio Diego Armando Maradona. Anticipadas por Sistema Ticketek. El Plan en Argentinos Juniors. Producen Savia y 300. Fin de espacio publicitario. La radio es todo el tiempo. Todo el tiempo. 35. Viva la tribu. 35 años. La tribu. Viva. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. ...17:36... Hoy se movió el banco antes. La tenemos a Soledad Vázquez en la operación técnica. La saludamos, ¿cómo andás? Y acá estaba viendo el escándalo en la Cámara de Diputados. Las chicas diputadas agarrándose. Bueno, mucha tristeza, mucha tristeza. Tuve la suerte o la desgracia de haber conocido allá por los 70 alguna Cámara de Diputados que daba, no sé, uno se sentía contento viendo un debate, lo que sabían, lo que estudiaban, inclusive hasta viendo debates en posiciones diferentes, cómo se argumentaban. Y ver ahora esto de gritarse cosas sexuales y todo eso, me da pena. Pero bueno, acá estamos para otra cosa, no para que nos den pena lo que está pasando. Estamos ya a 6 meses de... pasó el primer semestre, antes de ayer, del año 2025. Yo estoy viendo una situación que es preocupante en lo económico. Entonces, como yo mucho no sé de esto, recurro a la gente que sabe. Y tenemos en línea a Julio Gambina, que es economista, que lo consultamos hace muchos años y lo queremos saludar. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan ustedes? Bien, bien, Julio. Bueno, desde ya muchas gracias por atendernos, porque sabemos que siempre estás muy ocupado y sobre todo los días miércoles más todavía. Julio, ¿cómo ves esta situación? Porque por un lado el gobierno pinta que esto va muy bien, que está frenada la inflación, que se mueve un poquito el dólar, pero a no preocuparse porque entra dentro de los límites que se hablaba, que la pobreza bajó, dan cifras del 30-31%, la más baja en los últimos 20 años. Pero por otro lado, uno ve que los bolsillos están más flacos, que los jubilados ganan cada vez menos, que los trabajadores, que todos ganamos cada vez menos. ¿Cómo las ves vos? Mira, todo lo que decís es así. Las estadísticas oficiales están basadas, no de ahora, no es de este gobierno, viene de arrastre. Los métodos estadísticos para medir la inflación, la pobreza, tienen una metodología que no es adecuada. Y entonces son guarismos que no están explicando la realidad. Uh-huh. Por eso lo que vos decís es así de concreto. Por ejemplo, te doy otro dato que es verdad. El gobierno dice que la Argentina está creciendo y en ese crecimiento crece el consumo. Y es verdad que crece el consumo. Crece el consumo de autos cero kilómetro, crece la compraventa de inmuebles. Ahora, ¿toda la población puede comprar autos cero kilómetros o comprar inmuebles? No. Hay una parte de la población de ingresos medios, ingresos altos, que está comprando autos, que está comprando propiedades. No es la que viaja al exterior. Uh-huh. ¿Cuánta gente vos conocés que viaja al exterior? Ahora fue noticia la cantidad de argentinos en Miami por el Mundial de Fútbol. Sí. En el verano fue impresionante la cantidad de gente de Argentina que visitó las playas de Brasil, que son más cálidas, más lindas que las frías de acá de la costa atlántica. Pero los que pudieron vacacionar en el exterior son gente de alta capacidad de ingreso, con capacidad de ahorro, son los que tienen los dólares en el colchón. O sea que la economía argentina está creciendo, sí. ¿Qué es lo que más crece en la economía argentina? El sector financiero. Y el sector financiero no es solo la banca, son las billeteras virtuales, por ejemplo, ¿no? Que se utilizan para activar el consumo con los nuevos mecanismos virtuales que existen. Uh-huh. Claro, la mayoría de la población que vive de ingresos fijos, sean trabajadoras, trabajadores, jubiladas, jubilados, o los que perciben planes sociales, vienen con ingresos deteriorados. Entonces el crecimiento del consumo no es del consumo popular, no es el consumo de los sectores populares. Entonces no hay un crecimiento de la economía que favorezca a la mayoría de la población. Entonces, ¿cómo se califica esto? ¿El gobierno está teniendo éxito o no está teniendo éxito? Bueno, lo que muestran las estadísticas públicas, que yo insisto, no son mentiras. Uh-huh. Son elaboradas con determinadas metodologías que te indican eso. Uh-huh. El tipo de cambio, bueno, el gobierno está induciendo la baja de inflación con una política fiscal de ajuste. El ajuste lo sufre la mayoría de la población de ingresos bajos, los jubilados en primer lugar, por eso todos los miércoles la movilización crece. Hoy ha sido muy importante la movilización. Uh-huh. Un operativo represivo muy fuerte para blindar el Congreso de la Nación, pero los jubilados dando la ronda en torno de la Plaza de los Dos Congresos, una concentración masiva, muy importante, con todas las agrupaciones de jubilados y los sectores que luchan por sus reivindicaciones, como es el caso del Garrahan, despedidos de varios conflictos. Por lo tanto, la Argentina tiene estas dos realidades. Uh-huh. Está mostrando una economía que crece, bueno, porque crece el sector financiero, por ejemplo, porque crece la especulación. Uh-huh. Y al mismo tiempo el consumo de altos ingresos. Ahora, desde el punto de vista de la población empobrecida, bueno, esa no tiene los beneficios, ahí está el ajuste. Claro, ajuste de trabajadoras, trabajadores, jubilados. Ahora, Julio, esto puede ser una remake del menemismo, es decir, del peronismo en la época de Menem. Es más grave porque esto, sí. Lo que está pasando ahora se monta en lo que presentó la dictadura, se avanzó en los 90 con Menem y De la Rúa, bien decís vos, con un presidente peronista y un presidente radical, se potenció con el gobierno de Macri y ahora tiene un consenso electoral que fue mayor al 50%, que se lo quiere jugar ahora en las elecciones de medio término. Y la verdad que todo va indicando que hay un fuerte ausentismo. Mucha gente dice, bueno, esto es señal de descontento. Sí, claro, pero los congresos, los parlamentos se constituyen con los votos positivos. Claro, claro, el tema es que justamente es verdad lo que vos decís, pero también es verdad que es muy difícil ir a votar. Yo veo con gente alrededor mío que es muy difícil porque... Pero los que van a... Claro, porque los que no van a votar no están entusiasmados. Son impresentables, ¿viste? Claro, claro, claro. Pero después el parlamento se va a constituir con los que con los votos positivos, con los impresentables, exactamente, claro, que es lo que estamos viviendo, sí. Eso que vos comentabas que te daba vergüenza ajena ver el congreso, sí, que es el congreso, es terrible. Bueno, pero esa gente, bueno, el objetivo del gobierno es acrecentar cantidad de diputados y senadores para, en todo caso, ellos dicen, estos primeros dos años nos hemos dedicado al ajuste y ahora lo que hay que hacer a partir del nuevo parlamento en diciembre es avanzar en las reformas estructurales. Ya hicieron la ley base, ya hicieron algunos decretos muy reaccionarios, pero vienen por más. La reforma laboral, que intentaron meterla por el decreto de diciembre del 23, que la intentaron hace 15 días con las restricciones al derecho de huelga, y no pueden avanzar por imperio de la justicia, van a intentar con nuevas mayorías que imaginan a partir de la votación de octubre y el nuevo congreso que asume en diciembre, avanzar con esas reformas reaccionarias. Lo que te pone en evidencia que el problema es que necesitas construir una propuesta política que entusiasme a esos que no van a votar, a los que están desconformes, pero que todavía no se suman a un nivel de protesta y mucho menos a construir una alternativa política. Claro. Ese es el gran desafío que tenemos hoy. Ahora, de lo contrario, esto va a avanzar, aunque hay una mayoría de la población que deteriora sus condiciones de vida. Claro. Ahora, cuando hablamos de esto del deterioro, no va además de los sectores de altos ingresos, el sector estamos en un promedio muy bajo de los salarios, pero hay un sector asalariado. Yo he visto gente que viaja al exterior que son asalariados, es decir, sí, vos pensás que no son que para nada son clase alta, nada. No, pero pensá que hay 6 millones de trabajadores regularizados. Claro. Hay unos 8 millones de trabajadores en situación irregular. Claro. Yo prefiero decir irregular que informal. Sí. Porque informal parece que es responsabilidad tuya. Claro. Yo digo que es irregular porque las patronales no los inscriben, pero bueno. Los 6 millones de trabajadores del sector privado regularizados, muchos de ellos están con convenio colectivo de trabajo y tienen ingresos salariales que en algunos casos, muy emblemáticos, si vos querés... bancarios. Del sector pero minería, claro, petróleo, camionero, claro, bancario. Bueno, pueden estar, yo te voy a decir, entre 2 millones y 4 millones de pesos. Entonces, en una familia donde haya dos ingresos de esa naturaleza, bueno, es un ingreso muy, muy elevado que te permite esos viajes al exterior. Por eso, hay que ver con pinzas toda esta situación, porque no es la situación de la mayoría de los trabajadores. Claro. La mayoría de los trabajadores que no tienen seguridad social perciben ingresos muy bajos. Entonces, el deterioro de la condición de vida es de una mayoría de la población. Por eso tiene éxito el discurso del presidente cuando habla de la casta. Y claro, para un trabajador o un jubilado que cobra la mínima, ve un trabajador que se entera que gana 2 millones, 3 millones, 4 millones de pesos por mes, dice, esa es la casta. Y por lo tanto hay una deformación sobre lo que sería la casta, porque la casta sería el sector del privilegio. Nosotros deberíamos pelear para que todos tengan un ingreso adecuado. Los jubilados hoy están reclamando una mínima de 1.250.000, por ejemplo. Sí, sí. Ahora están lejísimos la mayoría de los jubilados de ese nivel de ingreso. Claro. Es a lo que deberíamos aspirar. Ahora, Julio, Bueno, evidentemente, algo que decís vos es así, la situación, la salida es una salida política. El problema, claro, es cuando uno dice la salida es política y ve que no hay nada, porque, por ejemplo, yo voy a la marcha de los jubilados y cuando me encuentro con los que me llevaron la jubilación a un tercio, digo, la pucha, están en la marcha los que me llevaron la jubilación a un tercio. Estoy casi en la mínima que, cuando ganaba dos veces. Roberto, lo que pasa es que en la marcha no entonces es muy difícil, digo, ¿cómo hacés para generar algo desde eso, no? Claro, es que, los que están en la marcha no son los que te llevaron la jubilación, es un proyecto político. Yo no hablo hablo de los diputados que aparecen a veces en la marcha, que votaron, por ejemplo, salió en estos días varios fallos que dicen entre enero del 2020 y noviembre del 2023 se ajustó un 50% las jubilaciones. Ahí no gobernaba Milei todavía. Entonces, cuando uno ve que son esos los que encabezan, ¿cómo puede tener la gente después ganas de ir a votar? ¿Entendés, Julio? Totalmente. Porque por eso te digo, no es mi caso, yo lo cuento como un caso que me llevaron a un tercio la jubilación y hoy cubro la mínima aportando 50 años de trabajo. 50 años. Y con buenos sueldos aporté. Entonces uno, ¿cuánta gente hay como yo? Hoy hay 1,5 millones, 2 millones de personas. Claro, mira, hace falta una nueva representación política. Uh-huh. Vos pensás que hace 20 años o 30 años en el movimiento popular la mayoría de la población era peronista, radical, socialista, comunista, demócrata cristiano, había identidades partidarias. Claro. Vos sabías lo que representaba el peronismo, el radicalismo, el comunismo, no te tenían que contar mucho, más allá de mayorías y minorías. Ahora eso se fue deteriorando. En los últimos 20 años tuviste coaliciones que hegemonizaron la política en la Argentina, como el macrismo y el kirchnerismo. Ahora, en el macrismo y en el kirchnerismo había y hay peronistas, radicales, comunistas, o sea, las identidades políticas tradicionales se licuaron en estas coaliciones que explicaron la política en los últimos 20 años. Lo simplifico. Y hace 2 años te apareció un tercero, que es Javier Milei, que rompió el orden político que había en la Argentina y te generó una nueva realidad. Uh-huh. Sobre todo con cambios estructurales que hay en el capitalismo argentino y aparece una cantidad de gente que no tiene expectativa en la tradición política histórica. Uh-huh. Y por lo tanto se comen el verso que plantean los libertarios de que, bueno, se les va a resolver la vida. Y todavía hay gente que tiene expectativa porque ven que la inflación baja, porque es cierto, el índice inflacionario baja. Claro, primero lo llevaste a un nivel exorbitante con la devaluación de diciembre del 23, y del 25,5 te baja al 1,5 de mayo, ahora en junio puede ser superior, puede ser del 1.7, del 1.8, del 2%, pero te explican, mira, no importa, subió un poquito, pero ya va a bajar. Están manteniendo el dólar en niveles, ahora esta semana volvió a subir, estamos hablando de 1.250 pesos por dólares, pero bueno, pero es un verso, vamos a llamarlo, un discurso que, bueno, hace que todavía se generen expectativas en algunos. Y los que pierden la expectativa, chau, no van a votar. Claro, ahora vos fijate... No es que se suman a una política alternativa. Ah, claro, ahí creo que está el tema. Porque yo no lo veo que Milei en las elecciones, por ejemplo, ahora en Rosario, en Santa Fe... En Rosario por ahí sacó un poquito más de votos. Salió segundo. Bueno, pero 106.000 personas de un padrón de 800.000. Sí. Lo que yo no veo tampoco es que no veo tanto consenso en el país con Milei. Yo veo más que la gente que no va a votar es un rechazo a la oposición. Es decir, es como una advertencia, muchachos, hagan alguno que salga nuevo. Yo veo más eso que un voto en totalmente, porque, coincido contigo, pero mientras no aparezca eso nuevo, claro, lo, lo que hay es decepción, claro, resignación. Porque yo te digo, es muy importante la movilización de hoy. Ahora, para que conmueva el poder económico, el poder político, hay que duplicar, triplicar, cuadruplicar la movilización que hubo hoy y que hay habitualmente los miércoles. Claro. Ahora los jubilados están en una campaña por 1 millón de firmas. Sí. Con un conjunto de reivindicaciones y una movilización. El 17, claro. El 16, miércoles 16. No, hoy anunciaron el 17, escuché. Miércoles 16. Ah, miércoles, entonces 16. Va a coincidir con la del Garrahan. Exactamente. Claro. Pero bueno, eso tiene que ir creciendo, pero es lo que vos decís, si no aparece eso como una nueva representación política, que para mí sigue siendo la asignatura pendiente. Ojo, va a haber elecciones, bueno, está habiendo elecciones en las provincias, se viene de la provincia de Buenos Aires, y en octubre habrá elecciones, y habrá opciones electorales. Y bueno, y vos tenés en la Argentina una izquierda que tiene representación electoral, que es limitada respecto del conjunto, pero que son parte de las movilizaciones, que son parte del discurso en el Congreso, y la vida continúa, pero esa es la gran asignatura, es esa, es entusiasmar a la gente que no está conforme, que no está contenta, que no está satisfecha con un proyecto que pueda transformar. Yo no quiero copiar o dar recetas, pero bueno, recién mencionaste Rosario fue una sorpresa este fin de semana, sí, con el triunfo de una agrupación de izquierda en alianza con distintas fracciones del peronismo, de un peronismo que está muy fragmentado en Rosario, y bueno, ahí tenés un resultado no querido por ni el oficialismo nacional, ni el oficialismo de la provincia de Santa Fe, ni el oficialismo de Rosario. Claro. Después, mira, saltás la cordillera y en la interna de la coalición gobernante gana una referente del Partido Comunista. Bueno, con un debate muy grande que hay, la derecha hasta que trina en Chile, y en la izquierda se discute cuán de izquierda es la candidata comunista, pero es una candidata comunista en Chile, ¿no? Claro. En Uruguay el Frente Amplio volvió a ganar, y también ahí se genera mucho debate sobre la radicalidad o no del proyecto político del Frente Amplio, pero bueno, quiere decir que lo que estoy señalando es que hay ejemplos, más, el mayor ejemplo es Nueva York. En la interna del Partido Demócrata, ojo, es el partido de Biden, es un partido del bloqueo acá a Cuba. Bueno, gana un descendiente, un musulmán pro-palestino de izquierda que pregona el socialismo. Claro. Bueno, son cosas que acontecen. O sea, que hay una ofensiva de la ultraderecha y al mismo tiempo hay experiencias que hay que verlas con atención. Y en todo caso, acá en la Argentina, eso constituye un desafío para nosotros. Para ustedes en el plano de la comunicación, para mí en el plano de la investigación y en el plano de la política, de lo social, de construir una alternativa política en la Argentina. Ese es el desafío. Después, la vida continúa, la realidad como es. Vos dijiste hoy algo que es muy interesante y que creo que hay que partir de esa base. Que no hay estructuras políticas. Porque, por ejemplo, bueno, Rosario, hablamos de Santa Fe. En Santa Fe los mismos que fueron en Rosario con el peronismo fueron separados en Santa Fe. Y ahí ganó cómodamente, pero ganó por más de 20.000 votos, ganó la alianza esta socialista, radicales, Maxi Pularo, ¿no? Entonces uno ve, y es muy difícil, mientras que uno ve en otros lados y hay debates, que justamente los debates están en, bueno, yo tengo un partido, empecemos a ver cómo adaptamos este partido a los momentos que estamos viviendo, es decir, no estamos en los años 70, es evidente. Entonces te aparece lo de Chile, ahora te saltan, ponele, si algunos dicen que no es comunista porque no apoya, porque está en contra de Maduro. De Cuba se calla, habla más en contra de Maduro y de Nicaragua. Y bueno, y uno ve todo ese tipo de cosas y dice, bueno, ¿no habrá que empezar a crear algo con vistas al futuro, no con vistas al pasado? Porque hay, por ejemplo, la oposición de esta barbaridad que estamos viviendo, porque para mí es una barbaridad, y no existen nadie se hizo cargo de por qué vino Milei. Nadie claro. se hizo claro. cargo. Claro. Porque bueno. Milei no apareció así, no, porque estábamos claro. tan bien todo y vino Milei a romper todo. No, algo pasaba. Es parecido a por qué apareció Bolsonaro en Brasil o porque apareció un claro. en Estados Unidos. Es decir, no o estaremos una fascista en Italia. No estaremos oponiendo por ahí. Mirá dónde nos fuimos, ¿no? Vos yo te consultaba de economía, estamos hablando. Pero bueno, política. Parece que no hay otra solución. Porque no estaremos es que mirando mucho para atrás con recetas de atrás. Sí, digo eso. Puede ser. Y no se mira al futuro. Bueno, es que no se comprende el presente en todo caso. Porque el presente ha habido tantos cambios en la economía, en la política. Esto que decíamos hace un rato, que vos tengas 8 millones de trabajadores irregulares, más trabajadores irregulares que trabajadores regularizados. Bueno, así no era el capitalismo argentino en los años 50, 60, 70. Claro. Entonces, algo cambió. Los niveles de ¿cuánto es la pobreza? Vos decís, el gobierno dice bajó de 50 a 30. Bueno, 30 es una enormidad. Para una Argentina que tiene todo para que no haya pobres, es un disparate hablar de 30% de pobreza. Estoy dando un número genérico, no importa cuánto es realmente. Entonces, ha cambiado mucho la Argentina. La penetración del narcotráfico en la Argentina no es Rosario y los tiros. Es que hoy está penetrado en toda la sociedad. O sea, hoy tenés un capitalismo delictivo enseñoreado en la cotidianeidad. ¿Cómo no querés que cambie la política? Entonces hay que entender mucho más este presente, criticar mucho más el presente para imaginar un futuro de emancipación. Por eso digo, esa asignatura pendiente. Vos sabés, con esto, porque la verdad que está interesante la charla y yo creo que esto le interesa también a los oyentes. Hace no mucho, en un diario, un economista muy conocido, Marcelo Bonelli, lo nombro porque... Sí, Clarín. Él dijo, en Clarín, claro, dijo, decía que él tenía data de que los grupos económicos quieren que exista esta grieta, es decir, que haya una centro derecha y más tirando a la derecha con Milei y que haya un centro izquierda más tirando al centro que esté Cristina y que sea eso porque dicen los grupos económicos con los dos hacemos grandes negocios, entonces que no se meta más nadie en el medio. ¿No crees que eso fue muy acertado? Bueno, le empezaron a pegar de todos lados. Por supuesto que sí, los kirchneristas le dijeron... Pero mirá, ya eso mismo lo decía en editoriales Grondona en el diario La Nación. Que en realidad lo que se había hecho es un corrimiento de la oferta política hacia la derecha. La derecha y el centro. Entonces lo que se disputaba es quién gestiona el orden capitalista, quién gobierna el capitalismo en la Argentina. No una perspectiva de crítica para una perspectiva emancipadora. Por eso me parece que esto que estamos conversando sirve para discutir el presente, para imaginar, pensar un futuro distinto, pero sobre la base de tener un diagnóstico adecuado de cómo ha cambiado la Argentina. Y hoy tenés que constituir un sujeto donde la mayoría de jóvenes, la mayoría de jóvenes... hay que entusiasmarlo una política por la emancipación social. Y te tengo que dejar porque empieza mi reunión. Bueno, te mando un abrazo. Igual te iba a cortar porque son las 6 de la tarde. Muchas gracias. Abrazo enorme. Hasta cualquier un abrazo momento. Grande. Gracias por llamar. No, gracias. Por favor. Ahí hablábamos con Julio Gambina, que empezamos con una columna económica y terminamos con una columna más política que económica y debatiendo algunos temas políticos. Evidentemente la salida es política, ya lo decíamos al comienzo del programa. Nos vamos a un corte. ¿Qué quieres? ¿Tener razón o un colectivo? ¿Quieres tener razón o un colectivo? ¿Qué es lo que querés? La tribu, 35 años. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!

qué sé yo, yo no lo veo, pero bueno. Vamos a hacer un recorrido por cosas que han pasado la semana pasada, a principio de esta semana, en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a empezar escuchando al doctor Luis Saroto, médico cirujano del Hospital de Clínicas, que participó de un abrazo que se hizo la semana pasada al hospital, explicando la situación en la cual se encuentra el Hospital de Clínicas, que depende de la Universidad de Buenos Aires. Escuchemos. La realidad es que el Hospital de Clínicas, como he repetido muchas veces, tiene tres patas muy grandes, que es la docencia, la investigación y la asistencia. Los hospitales universitarios hay que entenderlos de una forma diferente a los hospitales exclusivamente asistenciales. Porque nosotros tener que enseñar, es un hospital que siempre gasta más. Acá en Estados Unidos, en Europa, son especiales que, hospitales que tienen una dedicación especial a la formación del recurso humano, que cuando uno lo analiza se reparte en toda la República Argentina y en gran parte del mundo. Esa es la función esencial, la formación. Pero para formar tenemos que tener pacientes. Para tener pacientes los tenemos que atender bien. Y la medicina hoy es cara en el mundo. Cuando uno tiene que hacer una hepatectomía, cuando tiene que sacar un tumor de cerebro, hoy no se opera con un bisturí y dos gasas. Hay que darle la seguridad que el paciente merece. Y es la forma de trabajar como se trabaja en los mejores lugares del mundo. Y eso lamentablemente ha ido creciendo. Esa complejidad de la medicina la ha hecho cada vez más costosa. Y nosotros entendemos que estamos en un país que hoy está pasando dificultades muy serias. Pero cuando la gente nos viene a golpear la puerta pidiendo por su salud, por sus hijos, por su madre, por su hermano, es muy angustiante sentir que uno puede dar lo que esa gente merece. Hay reclamos muy distintos. Uno como profesor lo que está pidiendo es poder formar a los alumnos y a los residentes de la mejor manera. Como jefe de cirugía pretendo atender a la gente con los recursos que son necesarios para dar buena calidad. Pero también el personal no docente. Es imposible manejar un hospital sin una mucama que nos tenga un ambiente limpio, claro, sin un camillero que responda rápidamente al llamado, y se rompe un ascensor y para comprar un repuesto no es a tardar un mes. Este es un hospital vertical de 15 pisos, entonces hay infraestructura que cuando no funciona, por más voluntad que tenga el personal y la magia que hace el servicio de mantenimiento de un hospital, se hace muy cuesta arriba tener un hospital operativo. Y hoy sentimos que cada cosa que se rompe cuesta arreglarla, y eso haciendo que de 22 quirófanos que tuvimos en algún momento, hoy están funcionando 12. Entonces eso significa que damos la mitad de la prestación de lo que podríamos dar. Y nosotros entendemos que evidentemente la Universidad de Buenos Aires deja mucho en el Hospital de Clínicas, porque dentro de lo que es la estructura universitaria, la salud es cara. Es lo que les decía de recién, yo no voy a decir hoy, curar es barato, curar es caro. Enseñar es caro y formar médicos de alta calidad es costoso. Entonces, mucha parte de ese presupuesto universitario se lo terminan llevando los hospitales universitarios, que quizás el Clínicas es el más grande, es el emblema, claro, la nave insignia. Pero tenemos el ROFO, tenemos el Lanari, el Vacaresa, el Instituto Taquini. Acá trabajan muchos centros de investigación del CONICET. Porque bueno, es una de las... El médico que investiga es mejor médico, porque es un médico que se forma más. Y a veces se lo evalúa mal al cuerpo médico pensando que trabaja 7 horas o 8. La gente va a su casa y sigue estudiando el paciente que tiene internado y pasa horas tratando de curarlo después de cenar. O sea, la vida del médico universitario es una vida de mucha dedicación. Y la de todo el personal que lo rodea, tratando de llevar eso, ¿no? El avance y la mejor calidad de atención a la gente. Bueno, está en seria crisis el hospital dependiente de la UBA. Bueno, recordemos que la semana también hubo movilizaciones de los trabajadores de la universidad, no solamente acá en la ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país, porque recordemos que los salarios siguen muy atrasados, el presupuesto sigue recortado. Y bueno, hoy se está debatiendo, o hoy se habilitó para que se debata en las comisiones nuevamente reflotar en la Cámara de Diputados la ley de financiamiento de la universidad, ¿no? Que esperemos que se resuelva, porque si algo teníamos acá en Buenos Aires, bueno, en algún momento era la salud y ahora vemos que cada vez está peor. Y hablando de salud, el día de mañana los residentes de la ciudad de Buenos Aires se van a movilizar al Ministerio de Salud en Bolívar 1 para reclamar en contra del decreto que sacó Milei para que no se lleve a la práctica, que se modifican las residencias, ¿no? Algunas se pasan a ser, en vez de residencia, pasantía. Bueno, una cosa extraña que hace el gobierno nacional. Mañana los residentes que pertenecen a la Asamblea de Residentes van a hacer esta movilización. Escuchemos cómo lo anuncia Franco Capone, que es residente del Hospital Pena. Escuchen atentamente. El gobierno de Javier Milei con su ministro de Salud, Mario Lugones, acaban de decretar que todas las residencias que son de Nación pasarían a ser becas. De esta manera quieren atacar los derechos laborales de quienes sostenemos el sistema de salud público. Miles de profesionales de la salud que cada día que vos llegás a un centro de salud o a un hospital, a un parto, a una cirugía, a una consulta o a cualquier necesidad que tenga, se atiende una residente o un residente. Mañana a las 10 de la mañana vamos a estar movilizando de Callao y Corrientes a Bolívar 1, al Ministerio de Salud, con la Asamblea de Residentes y Concurrentes CABA. Si sos estudiante de la salud, un familiar que se va a atender en sistema de salud público, un paciente, un usuario, o simplemente rendiste el examen y vas a entrar a las residencias, mañana a las 10 de la mañana en Callao y Corrientes te esperamos para copar la calle y enfrentar el plan de ajuste del gobierno nacional, de los gobiernos municipales, provinciales, porque la salud pública se defiende y las y los trabajadores de la salud necesitamos una revalorización y no que nos quiten los derechos. Bueno, esto decía Franco Capone, y ahora también tiene que ver con la salud, es con el tema del Garrahan. El Garrahan decidió llamar a una movilización con tiempo para el 17 de julio. Van a hacer un paro el 10, la semana que viene, y después el 17 buscan que sea una movilización amplia. Yo me quedé pensando, porque la del Garrahan es el 17, la de los jubilados es el 16. Los jubilados también quieren que sean, queremos todos que sea una gran marcha. Este tema de que si uno de los dos no podrá ir al otro día para que sea más grande, pero bueno, hasta ahora quedó eso, el 16 los jubilados, el 17 la marcha sería de la salud por el Hospital Garrahan. Vamos a escuchar cómo llama a la marcha Alejandro Lipovi, que es delegado del Hospital Garrahan de ATE. Escuchemos. La Asamblea del Garrahan acaba de recibir muchas iniciativas muy importantes. La principal, que el jueves 17 vamos a una gran movilización desde el Congreso a la Plaza de Mayo a las 16:30 horas, que es una movilización que interpela a todo el país. Sabemos que el apoyo al Garrahan en esta confrontación con el gobierno es masivo. Queremos que se exprese en las calles. Queremos que vengan las familias, queremos que vengan los trabajadores, los vecinos, todas las organizaciones. Todo el mundo tiene que movilizarse para poner un freno a esta política del gobierno que, si persiste, va a llevar a la quiebra al principal hospital pediátrico de nuestro país. No hay oferta de recomposición salarial. Seguimos con salarios bajo la línea de pobreza. No se presentan a las audiencias. Tenemos 20 renuncias en los últimos 40 días. Si esto sigue así, el Hospital Garrahan no va a poder ser el mismo. Y sabemos que la inmensa mayoría de la población de nuestro país no quiere que sea así. Por eso, el 17 a las 16:30, todos por el Garrahan de Congreso Plaza de Mayo. Bueno, esto decía Alejandro Lipovic. Ahora dijimos al principio que íbamos a hablar de algunas cosas que ya vienen desde hace un tiempito y que no tienen la trascendencia que deberían tener más allá de la movilización de los trabajadores. Siguen movilizados a la puerta de la empresa y a veces salen a la Panamericana los trabajadores de Yorgalos, los que hacen el mantecol, ¿no? Ahí hubo 5 despidos. Pero escuchemos a Maximiliano Montero, uno de los despedidos, que decía anteayer en la puerta de la fábrica. Soy Maximiliano Montero, soy trabajador de Georgalo con más de 20 años de antigüedad. Hace 25 días que nos despidieron porque la empresa viola la Constitución Nacional, porque nosotros habíamos adherido a una medida de fuerza que llevó adelante el sindicato, un paro organizado por el sindicato. Nosotros acatamos y a los otros días no nos dejaron ingresar a fábrica. Durante 25 días nos mantuvimos en la puerta. El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires intervino, intimó a la empresa para que nos dé tareas y nos deje ingresar. Nosotros ingresamos solamente un día, nos dio tarea y después durante 24 días no nos dejó ingresar. Por eso hoy a las 11 de la mañana hay una audiencia en el Ministerio de Trabajo de Provincia de Buenos Aires. Le estamos pidiendo al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que intervenga y obligue a la empresa a que nos reincorpore. Porque no puede ser que esta empresa viole la Constitución Nacional, viole el artículo 14 bis, que es que los obreros tenemos derecho a reclamar y nuestro sindicato estuvo al frente. Entonces hoy a las 11 de la mañana, cuando esté la audiencia, esperemos que el Ministerio de Trabajo de Axel Kicillof intervenga y anule los despidos porque son completamente ilegales. Bueno, todavía no intervino Kicillof. Hasta ahora lo que manda de vez en cuando Kicillof es la bonaerense ahí, y si no, Patricia Bullrich le manda la gendarmería. Pero intervenir, porque recordemos que están... la empresa está violando la ley, ¿no? Es decir, si hubo conciliación obligatoria, como decía Montero, tienen que estar adentro, y si tienen que estar adentro, podrían estar mientras se negocia el ver qué pasa, ¿no? Con la empresa y con los trabajadores. Aunque acá lo que se ve es una persecución hacia trabajadores que ya hacían paro. Nada más y nada menos que eso, el derecho a huelga. Ahora vamos a escuchar a Delfina Trujillo y a Daniela Costa, que explican qué está pasando con una empresa tomada que hay acá en la zona de Pompeya, Textilcom. Vamos a escuchar, después les voy a contar algo, porque esta empresa... que el dueño que se fue, no está pagando los salarios, que bueno, que la están ocupando y que quieren, que están haciendo una cooperativa y los trabajadores, el dueño Carlos Villariño hizo lo mismo en una empresa que tiene en Catamarca y Textilcom, y otra que tiene en La Rioja. Son esta gente que pusieron la empresa de la mano de la teta del Estado, ¿no? Esta gente, el choriplanero de la pyme argentina, que viene el Estado y le dice, yo te pongo guita, te subsidio todo y vos pones una empresa, y bueno, ellos agarran la guita, los subsidios, se ponen a trabajar, le pagan 2 mangos a los trabajadores, y después cuando ya se llenaron de plata, dejan la empresa y se van. Bueno, a veces la vacían, en este caso no las pudieron vaciar en ningún lado porque los trabajadores estaban ahí. Pero escuchémosla, ¿cómo lo explican los trabajadores esto? Sí, estamos acá en la fábrica Textilcom. Tenía otras plantas también que cerraron, y esta cerró el 23 de abril, dejando a los trabajadores sin nada, sin sueldos que se atrasaron desde el año pasado, no teníamos aportes, nada. La verdad que esto lo venimos pasando ya hace más de un año, pero eran, o sea, lo que nos decía el dueño, era o sea, por falta de pago, por falta de compromiso de las supuestas pagos de las marcas, y nosotros como empleados lo veníamos comprendiendo esa situación, pero fue de un día para el otro. Fue de un día para el otro, que fue un paro que habíamos hecho, porque no nos cumplió un pago, un cronograma que él mismo armó, no nos cumplió, y bueno, fue así. De un día para el otro nos dijo, era un miércoles, que nos vayamos al mediodía porque no iba a haber plata, y ese día fue que al rato vino el síndico y todo lo que es la quiebra legal y la clausura del lugar y todo. Fue de un día para el otro, no nos avisó, no hubo un comunicado a todos los empleados, Fue así, de un día para el otro, el aviso que nos enteramos. Desde que está este gobierno es como que no apuesta al producto nacional, ya, o sea, apuesta a la importación, y eso requiere estos despidos, cierre de fábricas, gente sin trabajo, y lamentablemente sí, afecta. Se armó un grupo, un grupo de compañeros, que decidimos, para resguardar nuestro trabajo, seguir con la continuidad laboral mediante la cooperativa, que eso es lo que planteamos ante el juzgado, y bueno, en ese camino estamos. Y bueno, así nos abrieron algunas puertas, nos están apoyando algunas de otras cooperativas que nos están asesorando, y bueno, para poder volver a abrir las puertas y darle el lugar de trabajo a la gente que se quedó sin trabajo. Sí, está muy difícil la situación, ¿no? El gobierno no ayuda para nada, es un desastre, la verdad que este gobierno es un desastre. Desde que empezó, sí, tuvimos problemas, y bueno, el dueño estaba diciendo que el peluca esto, el peluca el otro, y bueno, como que nos venía advirtiendo de algo, pero le apostamos a que iba a salir adelante y no pudo. Yo creo que el gobierno no ayuda para nada, no ayuda para nada, está todo mal con el gobierno. Bueno, ahí está lo que decían los trabajadores. Bueno, es cierto que se ha abierto totalmente la importación, lo cual afecta a las pymes, pero también es cierto que cuando tienen todo para que los trabajadores estén bien, para poder trabajar y todo, lo único que piensan es cómo los empresarios se hacen ricos, y en general los empresarios terminan ricos porque Villariño, claro, le echa la culpa al peluca porque le dejaron de darle subsidio, pero cuando tenía los subsidios no le pagaba buenos sueldos a los trabajadores, ni agarraba ni hacía cosas, y veía cómo reservaba la plata para los tiempos malos, sino que se la llevaba, ¿no? Y es así, ¿no? El capitalista, sabemos, la Argentina, empresas pobres y los dueños ricos, siempre pasa lo mismo. Vos tenés que calcular, cuando te regalan las máquinas, todo, como pasó con el gobierno anterior, vos tenés que agarrar, pagarle bien a la gente, para que después tenga, si cambia la mano y hay que competir, ¿no? No se puede vender todo 5 veces lo que vale, como venden los textiles argentinos, ahí hay que competir, y bueno, ver ahí cómo no cagás a los trabajadores, ¿no? Tratás de que los trabajadores estén bien. Bueno, acá no se dio ese caso. Pero bueno, vamos a terminar con una buena. Alguna buena tenemos que terminar. Algo bueno pasa. Se aprobó en el Senado de la provincia de Buenos Aires la expropiación de Mardi Gras, de esta empresa que lleva 8 años de gestión obrera, y que escuchemos el momento en que se vota la aprobación, la reacción de los trabajadores de esta gráfica. Escúchenlo. El Poder Ejecutivo y la Cámara de Diputados. Corresponde entonces considerar el tratamiento sobre tablas del expediente 759/24. Vamos, Mavi. Sí. 759/24. 5. Proyecto de ley. Cano Kelly María Laura. Declarando de interés público y sujeto a control mueble, instalaciones, maquinarias, insumos y herramientas ubicados en la localidad de Garín, partido de Escobar, con destino a la cooperativa de trabajo Mardi Gras Limitada. Ponemos en consideración el expediente D-759/24-25 conforme al despacho de la Comisión de Trabajo de Legislación Social. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse marcar su voto. Aprobado. Bueno, una buena, esperemos que puedan tener trabajo, que la puedan llevar adelante los trabajadores de Mardi Gras. Bueno, que quiero mandarle un saludo a Francisco Godínez Galay, que nos está escuchando desde Chile, está en Chile. Francisco nos acompañó en este programa durante varios años, una gran persona, un gran amigo, así que le mando un abrazo a él y al padre, que también están allá, y bueno, y que disfruten de Chile, que coman nueces y salmón, qué sé yo. Bueno, y ya que estamos, nosotros nos vamos a Uruguay. Vamos a escuchar un poquito en esto que siempre hacemos del recorrido de los cantantes perseguidos de allá de la época de los 70. Bueno, un gran dúo uruguayo fue Los Olimareños. Y vamos a poner una canción que no es de ellos, pero que pintó todo un momento de la historia del mundo. Esta canción la compuso Chicho Sánchez Ferrosio, un estudiante que sacó su guitarrita y cantó en la Universidad de Filosofía y Letras en España, en Madrid, en el año 1962, en plena época de Franco, cuando era perseguido todos aquellos, sobre todo que eran de izquierda, cantó esta canción que en una movilización que hicieron en la universidad para pedir la libertad de Luis Gómez Llorente, un estudiante que estaba en la cárcel franquista. ¿Y cómo terminó? Bueno, terminó por supuesto Ferrosio también en la cárcel. Pero escuchemos Los Dos Gallos, ¿eh? Escúchenla. Cuando canta el gallo negro es porque se acaba el día. Cuando canta el gallo negro es porque se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. ¡Ay! Si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. ¡Ay! ¡Qué desencanto! Que me borrara el viento lo que yo canto. Se miraron en la arena los dos gallos frente a frente. Se miraron en la arena los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. ¡Ay! Si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. ¡Ay! ¡Qué desencanto! Que me borrara el viento lo que yo canto. Se miraron frente a frente y atacó el negro primero. Se miraron frente a frente y atacó el negro primero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. ¡Ay! Si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. ¡Ay! ¡Qué desencanto! Que me borrara

desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Seguimos, estamos acá, no nos fuimos, ¿Qué tal, Camilo? Aló, ¿cómo va? ¿Cómo anda todo por aquí? Me estoy riendo. Sí. Vos estuviste en Miami. Sí, estuve en Miami. Vos sos uno de los jugadores. Soy uno de los... ¿Cómo era lo del colchón? ¿Sacaste lo que tenías en el colchón? Sí. ¿Te alcanzó? Para ir y volver, sí. Y para ver un par de partidos de fútbol también, sí. Bueno, hoy quiero que me cuentes, primero decirle a la gente que Camilo fue a ver a Boca. Sí, exactamente. A los dos primeros partidos, a Miami, al estadio Hard Rock, ¿no? Ahí estuviste los dos partidos. Exactamente, sí. Y bueno, lo vamos a aprovechar para que hoy, en vez de hablar de cine, nos cuente un poco qué fue todo eso, porque... Que también fue un espectáculo. Fue un espectáculo. Vamos a decirlo, sí. Bueno. Boca, vamos a empezar por Boca. ¿Qué viste de Boca? Porque ibas... Iba pensando que podía Boca hacer algo. Fui con la cabeza llena de especulaciones respecto a resultados, si acá sacamos esto, sacamos lo otro, después le ganamos los otros, todo siempre así, bueno. Empatando, ¿no? Era la idea. Por lo menos los primeros dos, sí. Bueno, eso sucedió. Fui con un amigo, me encontré allá con otros amigos. Y bueno, hablando con ellos, los firmábamos todos el empate con Benfica y con Bayern. Por supuesto, el empate con Bayern era mucho más osado, que el empate con el Benfica. Inclusive me atrevo a decir que terminamos muy enojados después de haber empatado con Benfica, sintiéndonos casi ganadores, viendo lo que fue el desarrollo del partido, que el Benfica... No había estado a la altura de llevarse algo. Después, bueno, podemos especular con el penal. Riquelme la semana pasada habló que no fue penal. Russo también lo dijo. Le aclaro a los oyentes. Boca va ganando 2-0. Final del primer tiempo nos cobran un penal en contra. Una falta a Otamendi. Y hace gol Di María. Y nos vamos 2-1, y bueno, y el partido ahí se picó un poquito más, pero de todas maneras Boca merecía, inclusive había tenido la más clara del segundo tiempo. Nos fuimos con bastante bronca, además de, bueno, de que nos comemos un gol bastante evitable, creemos, pero bueno. Uh-huh. Después ya está, antes del partido lo hubiésemos firmado. Respecto a Boca en sí, en los dos partidos, en esos dos, y ahí voy a hacer una buena aclaración, en esos dos partidos siento que estuvo a la altura de la situación. Siento que el ir de punto a Boca le vino bien, el tener poco para perder le vino bien, y tener mucho para ganar a su vez. El haber clasificado hubiese sido, teniendo en cuenta lo que fue el grupo, hubiese sido un logro bastante importante. Ahora, el no haber clasificado, a mi juicio, es un fracaso. ¿Por qué? Porque... sencillamente nos hizo la tarea y Boca no hizo valer lo que es. Uh-huh. Es uno de los clubes más ganadores del mundo, es el club con más títulos de toda América, y eso lo tuvo que hacer valer. Los brasileros, por ejemplo, si entramos en comparaciones, lo hicieron valer. Todos, los cuatro clasificaron. Seis equipos de Conmebol, cuatro clasificaron, los cuatro brasileros, los de Argentina afuera. Entonces, creo que Boca debió clasificar por su historia. por su actualidad, ni tuvo que haber jugado el Mundial de Clubes. Pero bueno, tuvimos un año muy bueno, el 2023, y clasificamos. Y la frutillita del postre de todo esto es haber empatado con un equipo semi-amateur. Un partido que está bien. Ya estábamos afuera porque en el medio lo pararon y ya los jugadores salieron. Esa segunda parte del segundo tiempo la salieron a jugar sabiendo que ya habían quedado afuera y demás. Bueno, de todas maneras, empatamos con un equipo semi-amateur. Un profe de lengua nos hizo un gol de cabeza en la única llegada que tuvieron. Y lo más triste de todo es que Boca no sabe atacar. Porque al fútbol se hace goles, se gana haciendo goles, metiendo la pelotita en el rectángulo, y Boca no sabe cómo hacerlo. Sencillamente es eso. Depende de la patriada y de la... de la rebeldía de algún jugador extraordinario como Merentiel, de algún lateral con unos cojones enormes como lo es Lautaro Blanco, o de, no sé, también el orden que puede llegar a dar un tipo como Bataglia, o los recursos que tiene, como por ejemplo, no sé, yendo al área, poniéndose entre los centrales, jugando, qué sé yo. Boca depende muchísimo de esas rebeldías. Y así fue como casi ganamos un partido y como casi se lo empatamos al Bayern Múnich. Y como viene sucediendo los últimos años en Boca con todo. Siempre casi, siempre 5 para el peso, y con casi no lográs nada. Así que pasamos en esa semana de Boca en el Mundial de Clubes, esos 10 días, tuvimos la experiencia completa de Boca, all inclusive. Tuvimos el equipo que le puede hacer frente a cualquiera. Por supuesto, con las tribunas llenas, con todo ese color hermoso que nos tocó vivir ahí. Hacerle frente a cualquiera. Estar en condiciones de ganarle a cualquiera. Ser hasta levemente, me atrevo a decir, candidatos, porque todo el mundo estaba hablando de Boca. Ponías la app que da todos los partidos gratis. En todos los idiomas hablaban de Boca y hacían clips de Boca y hablaban de todo de Boca. Y de eso pasamos a no ganarle un equipo semi-amateur. Un equipo, o mejor dicho, un equipo directamente amateur. Todos son futbolistas part-time. Un colombiano, el colombiano número volante por derecha, que en este momento no tengo el nombre, es peluquero del Auckland. Nos hizo un gol un profesor de secundaria. Atajaba un ferretero, ¿no? Eso no lo tengo, sí, es posible. Que no. Se hizo el gol en contra, entre paréntesis. Sí, pobre, tuvo mala suerte. Bueno. Ese es otro tema. La primera vez que patea el arco Boca, los 2 minutos de partido, que tira el famoso zurdazo Advíncula, le agarra entre las manos el arquerito y se le escapa por atrás. Un miedo, una inseguridad del arquerito, no le patearon más al arco. Aparte de todo lo que, de todo lo mal y todo lo flojo en lo colectivo de Boca, ni siquiera la rebeldía individual de decir vamos a patear al arco. Camilo, y muchas otras cosas también. A mí me interesa sí. ¿Cómo estuvieron las canchas en los dos partidos, con Benfica y con Bayern? Canchas nos referimos a capacidad, a gente, a público. Bueno, a lo que refiere público perdón, lo que refiere público, con Benfica hubo 56.000 personas. ¿Cuánto le calculás de eso que era que fue de acá, de Argentina? ¿Que fue de acá, de Argentina? Sí. Mitad de Argentina y mitad del resto de Miami. La verdad no sabría decir. Argentinos por todos lados. Allá me encontré con gente que vive allá, con gente que es de acá, del interior del país, que es de Ciudad de Buenos Aires, que es de otros lugares de Estados Unidos. Hay mucho argentino en Miami, eso con precisión no sabría decirte cuánta gente viajó. Sí te puedo decir que, no sé, unos amigos con los que me encontré allá viajaron y todo el avión eran hinchas de Boca y cantaron en el avión, por ejemplo. Eso a mí no me pasó, viajé con hinchas brasileros, todos cantaban por Palmeiras y qué sé yo. La verdad no sabría decirte exactamente justamente por esto, porque hay mucho argentino en Miami. Pero sí me encontré con mucha gente parando en hoteles y demás que son argentinos, que fueron de acá, que fueron directamente de la ciudad, del país, sí. Que el hincha de Boca va a ver a Boca a donde sea. Sí, sí, está la oportunidad, sí, por supuesto, sí, sí. Yo creo decir que tiene la misma, los jugadores sienten el mismo aliento, que para algunos puede ser presión, de la gente en un estadio como el Hard Rock, como en un estadio como la Bombonera. Sí, a ver, ahí no, por ahí difiero, por el tema de... ahí difiero un poco, debo decirte, por el hecho de que siempre como que se dice que la Bombonera es nuestra casa, que ahí va el hincha de Boca y demás, y el hincha de Boca, el socio de Boca, muchos se están quedando afuera, yo siendo adherente me estoy quedando afuera de la cancha, así como muchísimos socios activos se quedan afuera, que están en orden, están, o tienen prioridad, mejor dicho, por sobre mí. Y también se están quedando afuera de la cancha, porque la cancha, debemos decirlo, la Bombonera lamentablemente quedó chica. Es muy linda todo, pero no podemos competir en ese caso ni siquiera con River, que tiene un estadio de 25.000 personas más. Es un escándalo la diferiencia. Ahora, hay algo, hay un factor... 25.000, yo diría que un poco más. No importa, alrededor de eso, porque a 30.000 no llega, pero tampoco son 20.000, 25, hablemos, redondeamos un poco los números. Pero hay en todos los partidos en la Bombonera hay una presencia que no estuvo en Miami, que es la Barra Brava. Más allá de que aparecieron algunos bombos, seguramente alguna movida del club y demás, o por inclusive algún barra que pudo viajar a... me suena más movida del club de todas maneras por donde aparecieron los bombos, pero bueno. Más allá de eso, siento que el hincha de Boca, no importa de qué país, de qué lugarcito del mundo sea, así como nosotros, mi grupo fue desde la ciudad de Buenos Aires, así como otros fueron del interior, de distintos lugares del país, así como otros fueron de otros lugares, mismo de Estados Unidos, a ver el partido, o de cualquier otro lugar del mundo, el hincha de Boca, el sentimiento es el mismo, siempre. Ahora, no puedo decir lo mismo del lado de la Barra Brava. Entonces, al no haber estado la Barra Brava en estos partidos, siento que tal vez, o por lo menos en mi imaginario, o inclusive me atrevo a decir en el imaginario colectivo, o por lo menos de los hinchas de Boca que me rodean, había una especie de... no sé, como que había ganado un poco de genuinidad, podríamos decir, ¿no? Era más genuino por ahí el cántico y el aliento de Boca, teniendo en cuenta la situación en la cual se encuentra el club, en lo deportivo sobre todo, y lo que se estaba jugando, por supuesto. Literalmente los partidos, los tres partidos más importantes que jugó Boca desde noviembre del 2023, la final de la Copa Libertadores. Entonces, en ese sentido, siento que tal vez era un poco más genuino el hincha, porque veníamos de hace dos meses perder con Independiente o empatar con un Lanús sin piernas en la Bombonera de local, y que de un sector de la cancha baje todo el partido: dale Boca, y dale, dale Boca, cuando los jugadores no movían las piernas. Y ahí empezó el famoso, que acá lo pasamos, la comisión, y también que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Bueno, a eso voy. Por supuesto, eso no sucedió en este partido porque es algo extraordinario. Claro. Es el torneo más, me atrevo a decir, el torneo más importante que jugó Boca en su historia. Claro. Este torneo es importantísimo. Claro. Y creo que se va a quedar porque es un espectáculo bastante interesante. No, pero yo te lo preguntaba porque yo creo que hoy el debate justamente es... Boca necesita una cancha para 100.000 personas. Sí. Necesita una cancha. Quedaría chica de todas maneras, bueno, pero necesitamos más. Pero necesitamos, sí, necesitamos más desde ya. Digamos, sí. Sí, 100.000 personas. Eso es de ya. Y lo que se dice desde la dirigencia para no hacer cancha, para no agrandar, para nada, es la Bombonera late, la Bombonera la más linda, si nos vamos de la Bombonera se saca el corazón. Como si la Bombonera definiera cosas. Yo creo que en un momento la Bombonera era inexpugnable, pero era justamente por la hinchada de Boca que estaba en la Bombonera. Exactamente. Si la hinchada de Boca, en vez de estar en la Bombonera, si lo hubiera hecho Armando allá en los años 70 en la Ciudad Deportiva, la hinchada de Boca iría ahí y también sería sería prácticamente inexpugnable, digamos, si tiene jugadores que juegan al fútbol, porque vos no podés, por más hinchada que tenés, como decía Obdulio Varela, el capo de la selección uruguaya, los de afuera son de palo. Sí, había 120.000 brasileros gritando y los uruguayos le ganaron el mundial. Sí. Me explico, porque lo que juegan son los jugadores. Ahora, ¿no sería esto que tendría que ser utilizado como argumento para que Boca, por favor, hagan una cancha a 2 cuadras, 5 a 10, pero hagan una cancha? Es decir, la gente va a ir y van a ir igual, porque fueron a Miami. Y alentaban en Miami y alentaron todo el partido en Miami. Sí. Y sí, pudo haber sido en cualquier otro lado. Bueno, Merentiel lo dijo cuando terminó el partido, el hincha es enorme, nos seguirían hasta la luna. Sería una, es más o menos una cosa así, es una linda metáfora inclusive lo de Merentiel. Le encontré una poética muy linda respecto a su cariño, inclusive por la camiseta que está usando Merentiel, para reducirlo en una pequeñita frase, jubiló al, en este momento no me acuerdo el nombre, pero al primer central del Bayern Múnich lo jubiló, le tiró la de Pelé que la toca por un lado y sale para el otro, y al mejor arquero del mundo lo desparramó. Bueno, dejando eso de lado, ese cariño también que tengo por la bestia, lamentablemente le tocó jugar con los peores planteles de Boca en muchísimo tiempo. Pero bueno, yo pensaba en algo, por esto que decís de la cancha, de todos los hinchas de Boca yendo a alentar a Miami, todos los que tuvimos la oportunidad de ir y demás, e inclusive los que no. A ver, por ahí una familia se muda de casa, y la familia va a ser igual, porque lo que le hace importante es la gente. Claro. Y lo que hace importante a Boca es la gente. La Bombonera siempre fue, de alguna manera, nuestra caja de resonancia para que el hincha de Boca se exprese, hasta inclusive con el que se vayan todos. Entonces, si en los momentos más complicados por ahí decían que la Bombonera ganó partidos, no lo ganó la estructura, no lo ganó el edificio, justamente lo ganó la gente. Y esto también, por ahí una pequeñita anécdota, que pueden, aquellos que fueron alguna vez a la cancha, por ahí la van a van a saber de qué estoy hablando, a la cancha de Boca particularmente. E inclusive salieron algunos videos que se hicieron virales para decir que estaba mal construida porque se movía el techo, ¿viste? Como que se veían algunos, como algunas grietas y todo eso. No, se va a venir abajo, decía mucho, decían eso. Más que tirando bronca, más tirando bronca a la Bombonera que otra cosa. Pero eso, uno cuando está en la cancha y cuando salta toda la gente junta, lo siente en los pies, lo siente en el piso, siente como una energía que el piso se mueve y siente una energía y tiene que empezar a saltar, no puede evitar saltar. Eso mismo que se mueve el piso se sintió en Miami, con alrededor de, tanto en el primer partido como en el segundo, 50.000 hinchas de Boca, por ahí un poco menos en el segundo porque había bastante más del Bayern Múnich. El piso se movía, tal como se movía en la Bombonera. El cántico era el mismo, el cántico de aliento o de insulto a algún jugador o de lo que sea, pero era el cántico y el aliento genuino del hincha de Boca. Puede ser en la Bombonera, puede ser en Miami, puede ser en cualquier lado, no importa la estructura, es el hincha de Boca lo importante. Entonces, ante el argumento de no nos pueden sacar de nuestra casa, el patio de nuestra casa, como si fuera patio de nuestra casa, que el perro caga en el patio de la casa. No, es una metáfora pelotudísima. Siempre me pareció muy fea la metáfora del patio de la casa. Boca es de hecho, en todo caso, la casa de Boca es el mundo, es la Boca, son todos los lugares donde juegue Boca. Entonces, ante el argumento de no nos podemos ir del patio de nuestra casa y qué carajo sé yo, a lo que, o mejor dicho, lo que respondo es, está bien, muy bueno lo que cantan 56.000 bosteros, 50.000 bosteros. Imagínate 100.000. Uh-huh. Imagínate 100.000. Imagínate. Ponele que no 100.000. Imagínate 85.000 como en la cancha de River. Imagínate 60.000 como en la cancha de Racing. Imagínate un poquito más. Proyecta un poco más. ¿Querés que el socio entre? ¿Querés que el hincha de Boca esté en la cancha? Dale, haz lo posible para que esté la mayor cantidad posible. Boca tiene que ser más grande siempre que su estructura. La cancha siempre fue pensada para no tener ese palco y ese edificio nuevo. Siempre el proyecto original era que sea una cancha con las tribunas como en espejo. ¿Querés eso? Anda para adelante con eso. ¿No lo podés hacer? Hacé una cancha nueva, la nueva Bombonera. ¿Qué problema hay? Es más, ponele la nueva Bombonera Licenciado Chicho Serna. Ponele el nombre que quieras. Hacé lo que quieras. Pero ¿por qué no quieres meter más bosteros en la cancha? Insisto en ese paralelo. A Boca lo hace la gente, no lo hacen los cimientos, no lo hacen los andamios. Uh-huh. Lo hace el hincha Boca. Es muy sencillo. Bueno, sería bueno que esto se pudiera estar debatiendo, que no existieran los barras bravas que sostienen a capa y espada la inutilidad, para no pensar en cosas peores que la inutilidad. Pero la realidad es que en los últimos meses se perdieron 40.000 socios adherentes, y es justo que se pierdan socios adherentes, porque al socio adherente no le dan absolutamente nada. Absolutamente nada. De lo único que hace es aportar, y hace que Boca se sostenga, porque el 70% de los recursos que utiliza viene de nosotros, de los adherentes. A ver si te pones las pilas, Riquelme. Te sacás la gente que te rodea, pensás un día, viste, utilizás el cerebro y haces una cancha para Boca. Camilo, vamos a seguir, porque quedó Nueva York, Miami, todo, sí. Precios, todo, pero se nos acabó el programa. Seguiremos. Gracias, Soledad, quédense que ahora viene. ¿Qué viene ahora? Algo con R. Algo con R. Bueno, chau, hasta la semana que viene. Los Locos de Buenos Aires. Periodismo dependiente.